simplemente acompañar en el día de hoy a todas y todos los compañeros que estamos acá, tanto que llevamos muchos años de lucha en todos los niveles. Quienes saben, yo también trabajo en educación pública de Chubut, soy parte también de la docencia pública acá, así que conozco los pormenores de esta discusión. Y también queríamos desde ADU compartir nuestro repudio a lo sucedido en Jujuy y acompañar a todas las compañeras y compañeros que están allí luchando para que no vuelva a repetirse lo que ya vivimos en Chubut hace un par de años, y que de algún modo, cuando dicen que Jujuy es el caldo de cultivo o el experimento, en realidad empezó en Chubut. El experimento para ver si esto funcionaba con represión empezó acá. Y no debe continuar, no debe pasar ya de Jujuy. Así que bueno, simplemente agradecerles la presencia, agradecerles la oportunidad de poder charlar y sigamos con la lucha, que es lo que vale. Gracias.